Y hoy a partir de las 15 horas se va a realizar en el auditorio de la Facultad de Ciencias Sociales el Encuentro Nacional de Barrios Populares y por eso ya estamos en comunicación con Federico Fagioli, referente del Movimiento Popular La Dignidad y precandidato a diputado. Buen día, Fede, ¿cómo te va? Buenos días, ¿cómo andan? ¿Bien? Bien, bien, bien. ¿Y vos? Acá andamos. Bueno, contanos, ¿dónde estás? Estás rumbo a la facultad, va, faltan unas horas todavía. Contanos un poco cómo va a ser la jornada del día de hoy. Bueno, primero, después de la jornada de la Mesa Nacional de Barrios Populares, donde nos juntamos referentes de todas las provincias del país, para terminar de discutir y planificar el encuentro de hoy y discutir el plan nacional que vamos a proponer para integrar social y económicamente y organizar los barrios populares de todo el país, que fue una jornada muy interesante y la verdad es mucha discusión. Y nada, hoy vamos a estar en el auditorio de sociales presentando este plan nacional ante la sociedad, ante los candidatos, ante distintos referentes políticos del país para nada, que escuchen las propuestas que tenemos los sectores populares, los barrios populares, que pensamos y diagramamos un plan con cantidad de plata que se necesita, de dónde hay que sacarla y cuáles son las primeras obras y el plazo de tiempo para ejecutar la urbanización de todos esos barrios, ¿no? Fede, ¿de qué se trata este plan? Y contanos un poco también de, digamos, todo el recorrido que vienen haciendo, porque esto es resultado de una lucha de hace muchos años, que, bueno, un primer avance muy importante se vio reflejado en la sanción de la Ley de Barrios Populares el año pasado, ¿no? Sí, sí, claro. Esto viene de muchísimo tiempo, digo, de ver a los distintos barrios populares autoorganizarse, pelear por la tierra, por la vivienda, por los derechos. En base a eso, las organizaciones populares en el 2016 empezamos a plantear la necesidad de hacer un registro de esos barrios populares que se terminó convirtiendo en lo que después se llamó el RENAVAP, el Registro Nacional de Barrios Populares. Un registro que llevamos adelante más de 13.000 compañeros en todo el país de las distintas organizaciones sociales, que nos permitió hacer un relevamiento con detalles, digo, no solo de cuántos barrios hay, sino de cuántas familias viven, en qué situación están, si tienen trabajo, si no tienen trabajo, en qué situación habitacional están. Digo, la falta de, me permitió ver la falta exacta de obras de infraestructura. Digo, nada, a partir de ese censo, del volumen tan grande que terminó mostrando ese censo de barrios populares, terminó más o menos viendo alrededor de 4.400 barrios populares, obviamente sin contar los barrios populares que no entraron dentro de las condiciones que ponía el registro, por ejemplo, los barrios que son nuevos, es decir, a partir del 2016, esos barrios ya no entraban. Por lo tanto, debe haber bastantes más. Y hola. Eso despidió una cifra de más o menos 4 millones de vecinos y vecinas que viven en barrios populares, que son barrios que no tienen ni luz, ni agua potable, ni cloacas, ni acceso a los servicios básicos en general. Hola, Federico. Javier te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, bien. Federico, estos 4.400 que justo estabas hablando de por qué entraban algunos y por qué otros no. Esto estaba, no escuché bien, si esto estaba, ¿es todo el país, este relevamiento? El relevamiento es en todo el país. Los 4.416 barrios que nosotros relevamos es a lo largo y ancho del país. Esto se aceleró este último tiempo, o sea, estos barrios populares. ¿Hace cuánto más o menos viene así de crecer tantos barrios populares? Y si estos barrios populares están siempre concentrados, siempre en las ciudades, ¿no? Sí, a ver, ahí es lo que yo te decía. El censo solo registra los barrios que se fundaron antes del 2016. Bien. ¿Sí? Todos los barrios del 2016, esta parte, no están registrados. Eso fue una condición que puso el Estado, ¿viste? Porque este fue un acuerdo con el Estado, porque es que el Estado reconozca los barrios populares. O sea que no te puedo decir la cantidad de barrios que hay de hoy perdón, del 2016 a esta parte, que deben ser un montón, por eso te digo que 4.400 son los que nosotros relevamos, uh-huh. pero la verdad que ese número es mucho más elevado. Bien. ¿Qué implica, Fede? Sí, los barrios populares están en las 24 provincias del país. Obviamente la concentración más grande es en la provincia de Buenos Aires, que es casi la mitad, alrededor de 1.900 y pico de barrios populares. Ustedes podríamos decir, digamos, que digamos, del sector de la economía popular, de las organizaciones populares, también es donde se viene a instalar este tema en un año electoral muy agitado, donde las discusiones parecen que estar por encima de las problemáticas reales, ¿no? Y todo el tiempo, digo, también hay una estrategia de parte del gobierno de estar impulsando distintas cosas para estar discutiendo, ¿por qué no? Digo, que es importante darle respuesta, ¿no? Tiran el proyecto del servicio cívico voluntario, distintas cosas que nos mantienen discutiendo distintos proyectos que ni siquiera sabemos si van a implementar o no, digamos, pero es una constante para mantenernos, digamos, por fuera de un montón de discusiones concretas de las realidades y estar discutiendo cuáles van a ser los programas, digamos, de gobierno y también de los sectores que están tratando de impulsar un proyecto popular dentro de un marco más amplio, ¿no? Sí, sí, está claro. Por eso nosotros venimos poniendo en agenda distintos ejes. Este es uno de los ejes que venimos levantando, pero también así como la ley que venimos proponiendo, bueno, que sacamos la ley de emergencia social, propusimos la ley de emergencia alimentaria, propusimos la ley de adicciones, la ley de mujeres, de género, de dependencia económica. Digo, venimos poniendo en agenda un montón de temas que creemos que son los que necesita nuestro sector y lo que tenemos que trabajar, digo, de forma urgente en los primeros 100 días de asunción del próximo gobierno, que esperemos que sea el de Alberto y de Cristina. Y justamente por eso nosotros venimos empujando la ley de integración y expropiación de los barrios populares, que ya la logramos sacar, y ahora viene la batalla titánica de lograr que esa ley se implemente, se ejecute, se destinen fondos, se expropien esos barrios, que es lo que estamos empezando ahora. Desde en plena campaña citamos a todos los candidatos para plantearles nuestro programa y decirles que nosotros, los trabajadores de la economía popular, los vecinos de los barrios populares, vamos a ser protagonistas de la reconstrucción de este país y que tenemos las propuestas, digo, bien trabajadas, de forma técnica, digo, en profundidad, digo, para empezar a aplicar a partir de diciembre. Fede, para cerrar, ¿debe ser el único precandidato a diputado que vive en un barrio construido a fuerza de laburo de los vecinos y las vecinas? Contanos dónde vivís, un poco la historia resumida de Barrio Pueblo Unido para ir cerrando la nota, que también explica un poco por qué, digamos, sos uno de los que hoy está impulsando la agenda de impulsando este encuentro y toda la lucha por la recuperación de la tierra y por la dignificación de los barrios, ¿no? Sí, bueno, yo vivo en el barrio Pueblo Unido de Leu. Este es un barrio que fundamos en el 2014. Era un terreno baldío que, con la organización popular de los vecinos de la zona, de la organización del Movimiento Popular La Dignidad, tomamos la decisión de recuperar ese baldío, que era un basural donde sucedían muchos hechos chotos en general, y el Estado no generaba ninguna instancia de organización con los vecinos, no generaba plazas, no generaba canchitas, no generaba nada. Nosotros decidimos recuperar ese terreno baldío y ponerlo en función de la organización popular y lograr que hoy 115 familias puedan tener un pedacito de tierra y poder construirse su vivienda, y a poquito estamos dando la batalla para que este barrio sea cada vez más digno. Digo, yo entiendo que es un barrio muy digno, pero que nos faltan todas las obras de infraestructura, servicios y un montón de cuestiones más necesarias para poder vivir dignamente, ¿no? Fede, te agradecemos muchísimo, y bueno, hoy a partir de las 15 horas entonces en el auditorio de la Facultad de Sociales el encuentro Nacional de Barrios Populares. Seguiremos hablando para ver cómo sigue, digamos, este proceso de organización. Y bueno, te agradecemos muchísimo la comunicación. Así es, vamos a estar presentando este Plan Nacional de Integración Socioeconómica y Urbanización, que es un plan que va de a tres mandatos presidenciales, ¿viste? En 12 años para urbanizar todos los barrios populares. Hoy lo vamos a estar presentando y bueno, y agradecerte por haberme llamado. Eso último, perdón, Fede, antes, eso último que dijiste, tres mandatos presidenciales, ¿es tan clave eso? El proyecto que están presentando es un proyecto a largo plazo, de una forma muy seria, ¿no? Como no cuestiones que se tiran, lo que dijo recién Aldana, un proyecto a las apuradas, como colimbas. No, ni en pedo, es un proyecto súper planificado. Es re importante eso que decís. Es un proyecto que tiene tres etapas. El primer mandato, no me acuerdo los números exactos, pero una cantidad de barrios populares con determinadas obras específicas, priorizando algunos barrios por cuestiones de más necesidad. En una segunda etapa, que es la más grande, más cantidad de barrios con recursos, y una tercera etapa más chiquita, de alrededor de 700 barrios, que sería el último mandato. Pero sí, está planificado. Nosotros tenemos calculado cuántos caños de cloaca hacen falta, cuántos caños de agua hacen falta, cuántos metros de veredas, cuántos metros de asfalto, cuántas refacciones de vivienda, cuántos lotes de servicio tenemos que generar para poder lograr que todas esas familias vivan con dignidad y las familias que están en situación de calle puedan tener la oportunidad de un lote con servicio para empezar a construirse. Fede, gracias, te mandamos un abrazo grande. Dale, gracias a ustedes. Ahí pasaba Federico Fagioli, precandidato a diputado, referente de la dignidad, y nos contó un poco sobre el Encuentro Nacional de Barrios Populares.